Bueno, Itatí, una capacitación, un taller, esto es en el marco de la Cátedra Libre de Género que se dicta desde el año pasado en el Cursa. Contanos de qué se trata y cuándo va a ser. Sí, el día miércoles, o sea, pasado mañana, a las 18 horas en el aula 1 del Cursa. Bueno, me han invitado Agustina Schomble, Patricia Weinwatz y Marina Lavecchia, quienes están a cargo de la Cátedra Libre de Género que se dicta en la Universidad del Comahue, a participar con una charla con respecto a la imagen, y el género. Así que, bueno, están todos invitados. La idea va a ser una charla aproximadamente 2 horas y media, aproximadamente. Es libre, es gratuita, como lo mismo dice la cátedra. Así que los esperamos para venir, para pensar, para observar y para probablemente irnos con más preguntas. Al menos esa es la idea. ¿Y qué podemos adelantar? Digo, porque es bastante amplio, ¿no? Esto de la imagen y Sí, el... nosotros, la idea, mi formación viene de la historia del arte y la idea es poder ver qué sucede con respecto a, yo lo planteé desde 3 ejes, ¿no? Por un lado, el tema de la mirada y la percepción, el concepto de representación y la valoración, los criterios de valoración. En el arte, el criterio de valoración es la belleza desde que se impuso desde el siglo XV. Y el otro eje tiene que ver con la historia del arte y la presencia del género, la presencia de la mujer. Así que, bueno, esta construcción cultural que vamos a ir atravesando a partir de nuestras distintas representaciones. La intención es que participen todos, tanto hombres como mujeres, si bien es una cuestión de género. Sí, por favor, están todos invitados. Uno no necesita tener ningún conocimiento conocimiento previo. previo ni nada. Ya el anteaño pasado que presentaron la cátedra, y hubo una de las charlas que nos la brindaron las mismas organizadoras. El año pasado hubo también unas charlas muy interesantes con respecto a religión, con respecto a desde la visión de antropología, o sea, con respecto a comunicación también, que dio también gente del Cursa, Sandra y Cristina. O sea que son distintas maneras de ir abordando la temática de género. Que atraviesa todo, ¿no? Tanto el arte como la política, bueno, un montón de Exactamente, la vida. nos atraviesa a todos. Debo aclarar algo que aclararé en ese momento. Yo no soy una especialista ni una investigadora en género. Quienes son especialistas son las organizadoras de la cátedra. Pero bueno, a partir de esa convocatoria uno ha tenido en estos 2 años que ir recurriendo y Y empezando a revisando. revisar sus propias prácticas y creo que estamos en un momento en donde estamos todos reasumiendo nuestra manera de hacer y nuestra manera de pensar. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.